recuerdo mi primer beso, que todo lo empezó. Y duele ver lo nuestro muriendo de dolor. Alistas tu equipaje sin una explicación. No voy a preguntarte, pues sé que la razón. Hace mucho que llegó y del mundo entre tú y yo ya no queda nada. Ya lo intentamos y al final no funcionaba. Es mariposas, las dejamos de sentir y todo empezó a morir. No notar en tu mirada el tiempo pasaba y poco a poco nuestro amor se marchitaba. Las miles cosas que nos dábamos los dos evitaban nuestro adiós. Pero ya no queda nada. Me sigo preguntando qué fue lo que pasó, por qué se fue apagando el fuego de este amor. Pero de nada sirve buscar la explicación. Tú has decidido irte y sé que la razón. Hace mucho que llegó y del mundo entre tú y yo ya no queda nada. Ya lo intentamos y al final no funcionaba. Es mariposas, las dejamos de sentir y todo empezó a morir. No notar en tu mirada el tiempo pasaba y poco a poco nuestro amor se marchitaba. Es miles cosas que nos damos los dos evitan nuestro adiós. Pero ya no queda nada. Cuando el amor se escapa todo cambia. Ya no hay más que hacer. Si el corazón se apaga ni con magia se vuelve a encender. Ya no queda nada. Ya lo intentamos y al final no funcionaba. Es mariposas, las dejamos de sentir y todo empezó a morir. No notaba en tu mirada. El tiempo pasaba y poco a poco nuestro amor se marchitaba. Las miles cosas que nos dábamos los dos y evitaban nuestro adiós. Pero ya no queda nada.